libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Buenas tardes, Marimari Compuché. Aquí arranca este Factor Folil sui generis, extraño, sin mate, que lo tenemos viajado a Comodoro Rivadavia. Y acá estamos con la Oper, el gatito. ¿Por qué sui generis? ¿Por qué qué? Este factor folil sui generis. Y como único. Siempre preguntás lo mismo. No, sui generis no es solamente una banda, es una expresión. Una forma de decir, para decir algo único, especial. Ah, ¿o una palabra que ya existía antes de la banda? Claro. Ah. Exacto. Wow. Sí, es una expresión no tan usada últimamente, pero bueno, a veces alguien la usa. ¿Vos? Yo, por ejemplo. Bueno, algunas personas más también. Bueno, y tenemos buena música como siempre para compartir con ustedes y algunas noticias, novedades, cosas que pasan por acá por la comarca y un poco más allá, también por Hualmapu y el llamado Planeta Tierra. Así que mientras acomodamos acá los papeles y hoy fue el Estuarte. Hoy se acabó el Estuarte. Fue el último día, ¿no? El día de escenario. Sí, estoy muerta. Venimos ahí de escuchar a bandas de todo tipo. Bueno, después vamos a estar contando un poco cómo se vivió, qué pasó en este Estuarte tan anunciado también por desde acá, desde la radio y distintas radios, ¿no? Que fueron promoviendo este evento de arte joven que ocurrió en la Escuela 788 de Arte. Y tenemos algunas noticias también sobre arte e institutos y carreras. Y bueno, no son de, así de spoileo, no son de las mejores noticias que podemos dar. Pero bueno, vamos a estar comentando un poco más adelante eso. Y tenemos también algunas primicias, algunos adelantos de lo que va a ocurrir mañana en la programación de Alas. Así que, no sé, ¿qué tenés ahí para decir? Digo la canción que viene, presento la canción que viene. Dale, presentale y vamos con eso ya directamente. Ah, y una cosa, también muchas veces, y sobre todo en estas fechas, en estos tiempos que corren, tan aciagos o exacerbación de los días así turbios y oscuros, recurrimos, echamos mano al viejo cancionero de los 90, y por eso este tema de Hermética, que es Vientos de Poder, lo último, 1994. Dedicado para nuestro Peñi Mate, si está escuchando, y para que reponga fuerzas allá donde esté, con todos los afectos y seres queridos que seguramente le están rodeando. ¡Hagan poco en sus rucas! Yeah. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Bueno, y ahí teníamos a Cancerbero, nuestro viejo consejero. Y escuchamos antes el tema de Hermética, Vientos de Poder, en vivo, en el 94, si no me equivoco. Y, ¿qué decir? Hay, no acostumbramos a hacer editoriales en Factor Folil, ¿no? Pero algunas palabras quizás podamos articular, balbucear al aire, ¿no? Además de las cosas que tenemos para contarles, de las buenas noticias y las no tan buenas, estamos como una especie de, en el medio de una tormenta, ¿no? Una tormenta terricida, extractivista, le podríamos poner distintos nombres, fascista, etcétera, ¿no? Pero digamos que el extractivismo no es algo que inició en estos últimos tiempos, ni meses, ni años, podríamos decir, sino que es algo bastante viejo y que en todo caso se acelera a veces de acuerdo a ciertos gobiernos y ciertos acuerdos y ciertas estrategias del poder, como decía ahí la canción de Hermética, pero quizás un poder incluso más lejano que el poder de Buenos Aires Central, ¿no? Orquestado a veces a través de empresas multinacionales, acuerdos comerciales, multilaterales, organismos de crédito, bancos y demás. Y eso a su vez le marca la agenda y reformas en leyes, en constituciones, en legislaciones, en resoluciones, incluso en la forma de llevar adelante la democracia burguesa, esta que tenemos para mal y para bien desde hace unos 40 y pico de años. Entonces, eso, estamos viviendo, estamos atravesando ese proceso que empezó, podríamos decir, hace siglos, ¿no? Y al principio se llamaba colonización y después fue tomando distintos nombres hasta, podríamos decir, que tuvo una etapa en donde termina la colonia propiamente dicha, en términos más estrictos de dependencia de poderes de naciones colonialistas como España, como Inglaterra. Y después pasó a ser como una especie de intermediario los Estados-Nación, ¿no? Que fueron surgiendo en todo Abya Yala. Y a través de ese intermediario se siguió el saqueo de las venas abiertas, ¿no? Que, de las que habla Galeano. Y hoy es así que le decimos extractivismo. Así que no sé, hay noticias todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá en esta zona, que vendrían por el uranio, que vendrían por las tierras raras, que estarían avanzando con el oleoducto desde Vaca Muerta al Golfo de San Matías, que el fracking en Mar Imenuco, que el avance que no se detiene de la construcción de la ruta del lado chileno de por el paso ancestral Pueblo. Y podríamos seguir, ¿no? Y proyectos de represas, proyectos de más mineras, proyectos de fracking en Chubut. Y vaya a saber unas cuantas cosas más, ¿no? Modificación de la Ruta 40 por adentro del Parque Nacional Los Alerces. Acuerdos entre parques nacionales y el Consenso Bariloche, esa organización fascista, ultraderechista y racista que tiene su nido en Bariloche. Y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones nos imponen desafíos. Desafíos que yo hoy podría condensar en la palabra unión. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo logramos cierta unión, aunque sea cierta unidad en la acción, ¿no? En las calles, en los territorios, cuando hay que cerrar tranqueras y mantenerlas cerradas, por ejemplo, cuando haya que bloquear alguna máquina, cuando haya que ponerles los cuerpos y las cuerpas. Me parece que ese es el desafío que tenemos, porque, y digo desafío porque no solamente en un sentido logístico es complejo, sino que también venimos de un proceso de desarticulación, de desunión, de diáspora, de fragmentación, muy importante. Entonces pareciera que miramos para el costado y para el otro costado y no nos podemos unir con nadie, que estamos demasiado diversificados, vamos a decirlo suavemente. Y entonces, con este no porque no me gusta cómo se peina, con este no porque tiene un pasado que no resiste el archivo, con este no porque, no sé, qué sé yo, se tira la pileta en invierno, no sé, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero hay un montón de razones que nos dividen y muy pocas que nos pueden llegar a unir, salvo, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua, el territorio, la comida, la alimentación sana, por ejemplo. Pero todo eso sin el agua es como que está hipotecado, está como en superjuego. Así que bueno, estamos tratando de descubrir claves para encontrar formas de superar estos desafíos, estos obstáculos para la unión que necesitamos más encarecidamente que nunca. Hay asambleas que a veces ya se burocratizan y dejan de funcionar, por desgracia. Hay uniones también que se olvidan o que quedan ahí en solamente lo anecdótico o que quedan en los acuerdos firmados, o que sea con de palabra, allá por hace una década y que solamente quedó en lo formal, quedó ahí en el aire y que no tiene una carnadura real en los territorios y que nos ayude a enredarnos más. Entonces, tenemos ese panorama complejo y en ese panorama tenemos que tratar de urdir, de tejer y de volver a formar redes, no necesariamente para estar todos abrazados y hermanados en un solo puño, como se decía antiguamente, pero sí para tener movimientos, acciones que sean coherentes, que sean coordinadas, que sean sinérgicas entre sí. Me parece que necesitamos de eso y de alguna manera vamos a tener que encontrar una mística que nos pueda dar tránsito a ese tipo de proceso de unión. Y quizás no hay algo ahora ya mismo que uno pueda decir, ah, es por acá, o es por allá, o mira este texto, esta es la parte y vamos con este para adelante. Es complejo, no están dadas esas condiciones. Sin embargo, les enemigues tienen cara, tienen estrategia, tienen avances concretos día a día y sabemos quiénes son. Entonces, me parece que eso es un paso importante, no es menor. Podemos superar la confusión, podemos incluso trascender esta democracia de cartón que algunos llaman democracia burguesa, que tenemos desde los 80 y que nunca profundizó demasiado nada, que siempre estuvo servil a las empresas, temerosa ante los poderes extranjeros y sobre todo con el nacionalismo como bandera. Y así se dificulta bastante cualquier tipo de unidad profunda que uno quiera hacer de los de abajo, de las de abajo, para encarar la lucha contra los enemigos comunes. Igual pienso que, o sea, yo entiendo lo que decís, pero no sé si siempre sabemos quiénes son nuestros enemigos. Casi siempre son caras ocultas que no vemos y a quienes vemos son payasos. Son títeres y atrás está nuestro enemigo real. Me parece que la cuestión es conceptos, ideas o prácticas de las que son nuestras enemigas. No personas, porque, o sea, sí, personas, pero las que realmente son nuestras enemigas no creo que las veamos. Sí, no estoy de acuerdo. No me refería a enemigos en términos de, por ejemplo, no sé, el payaso que vos mencionás que está ocupando el sillón de Rivadavia en este momento y todo su séquito, ¿no? Ahí de gente que está encaramada ahí al gobierno, a los cargos ejecutivos. Y podríamos agregar también a la gente que está en la Corte Suprema, y etcétera, etcétera, ¿no? A todos los poderes republicanos. Pero no me refería a eso, me refería a algo como más, como vos decís, más conceptual, ¿no? Por ejemplo, la democracia burguesa puede ser, no te digo que es un enemigo, pero puede ser considerada una trampa, un corset que de alguna forma nos está trabando para la unión. Las empresas podrían ser consideradas otra parte de lo que uno podría llamar como quienes están avanzando contra los territorios hoy en día. Los ricos, etcétera, etcétera, los bancos, ¿no? Me refiero a eso, no hablo de personas en sí. Pero por supuesto que todo eso tiene encarnadura en personas y en ejecutivos y en, ¿no?, gente que muchas veces se viste de traje, etcétera, y a veces no, y no se viste con campera de cuero, pero le es funcional, ¿no?, a estos otros poderes. Y ya te digo, además, desde estas democracias, desde estos estados, muchas veces se avanza con legislaciones que facilitan justamente el saqueo, facilitan el extractivismo, facilitan la criminalización, los procesos de prisiones políticas, como los dos presos políticos que tenemos actualmente en Chubut, ¿no? Hay el Peñi Pablo y el Peñi Facundo, que están en la unidad 6 de Rawson. Hasta hace poco Facundo estaba con una huelga de hambre, que bueno, la suspendió por esto, unificar los reclamos con el otro Peñi que fue trasladado hace poco ahí. Y están pidiendo cosas tan elementales como que se los ponga derecho, ¿no? Que se los acuse de algo para que se puedan defender y no que estén ahí enjaulados o en calabozos con candado simplemente porque los están investigando o porque los asumen terroristas, y ese mote se lo puso nada menos que Bullrich, ¿no? Que es otra vez, como vos decías, por ahí la cara visible de un montón de otros poderes, ¿no? Que tienen que ver con el saqueo de los territorios y el acaparamiento, etcétera. Pero bueno, yo le quería proponer, más que escucharme a mí y los balbuceos que hago acá al micrófono, es que tratemos de buscar claves en las canciones y en las poesías de hoy. Cambiamos de lugar acá, ahora ya estoy en el estudio y el oper es Iván. Y bueno, quería contar un poco sobre el Estuarte, que la verdad es que lo disfruté un montón. Empezó este martes, terminó hoy, este jueves. Y fue muy, muy, muy, muy genial. Yo me quedé muy cansada y nada, un montón. el jueves. El martes fueron los talleres, que yo estaba en la comisión de talleres, entonces fue wow, porque me sentía muy responsable. Y salió muy lindo. Yo fui a un taller que se llamaba Administración Emocional. Qué bueno, con el nombre, la verdad es que yo no esperaba mucho. Fui a acompañar a una amiga y superó mis expectativas de una forma, porque mis expectativas estaban muy bajas, la verdad. Pero fue muy genial el taller, la pasé re bien. Era un taller de Ayurveda, creo que se dice. Y nada, estuvo muy bonito. Y después a la tarde fui a un taller de que se llamaba Escenas Cuidadas, que era como de crear estrategias de cuidado usando como herramienta el teatro. Entonces vos contabas una escena de tu vida real, digamos, en la que te sentías en peligro, no personal, o sea, como algo más público, ¿no? Y entonces después la actuábamos y buscábamos una forma de zafar de esa situación. Estuvo muy bueno. Me encantaron mucho ambos talleres. Yo siempre disfruto mucho los talleres. Y después, bueno, el miércoles fue mi día favorito, creo. Fue mi día favorito. Actué. Porque estaban las obras de teatro y los cortos audiovisuales. Y nada, la primera vez que actué con público, digamos, fue muy genial, me encantó mucho, la pasé muy bien, hubo obras muy buenas. Y cerramos con una canción que habíamos escrito mi curso y nada, como un poco de murga uruguaya, un poco de murga porteña, o sea, urbana, argentina, tiene muchos nombres, y también un poco de rock, todo junto, y nada, me sentí muy rara porque la tocamos dos veces, porque como nos pidieron otra y no teníamos otra, dijimos, bueno, la hacemos otra vez, y todo el mundo dijo, sí, era sobre los incendios, muy genial, me encantó mucho. Y después hoy viernes, estuvo el escenario, yo leí poesía, y hubo, pero era más que nada de música. Y no sé, fue muy genial, en serio la pasé re bien. Pasó muy rápido y muy lento a la vez todo el tiempo, porque nada, nervios que hacían que todo pase más lento, pero también hacen que todo pase más rápido y te queda temblando el cuerpo y algo que practicaste 5 meses pasa en 15 minutos y es un montón, pero es muy genial. Es muy genial. Así que ya para el próximo año están todos invitados. Llegó una radio participancia o más, creo que dos, que ahora voy a leer. A ver. Dice... En mi época, todos éramos comunistas. Hoy todos somos terroristas. Libertad a los hermanos mapuche. Y de otra dice... Los terroristas son ellos. ¿Cómo justifican tener a 2 seres humanos presos sin causa? Y otra, que fue un error mío no haberla leído porque fue a las 7, cuando recién habíamos empezado y no la leí, dice... Sui generis es variado, de múltiples géneros. Gracias. ¿Significa eso la palabra? No la conocía, o sea, no sabía el concepto, creí que era solo la banda, no sé. Nunca pensé por qué. ¿Y Serú Girán también es una frase? No, me dicen que no acá. Bueno. Bueno, y quería comentar que lo que escuchamos antes de este bloque... Es un tema de Austral, uno de los últimos trabajos de ellos, de esta banda de Guru Mapu, que se llama Kaweshkar. Y que pueden radio participar al 2944-802315. ¿Escucharon? 2944-802315. Ya me lo sé de memoria el número de la radio. Lo dijo tantas veces que... Bueno, y se podrá... No sé si te parece ahora revivir alguna poesía que circuló ahí en el escenario del Estuarte de hoy. ¿Qué decís? Bueno, bueno. Yo acá tengo una que creo que es la que más me gustó. Como la leí y todo, como que sentí que, no sé, aparte como que fue muy corporal la sensación de que me enojé mientras la estaba leyendo, me enojé, sentía la poesía mientras la decía y me sentí muy genial. Ah, antes de empezar también contar que hubo una performance en la que participé. Yo cuento lo que yo participé, pero hubo 25.000 cosas más. Pero bueno, cuento en lo que yo participé porque es lo que más sé. Hasta hubo una banda del CEM30, ¿no? Sí, ahí tocando. Eso fue genial. Y bueno, también participación de estudiantes de la 717, de la Agrotécnica. Bueno, un montón de gente linda. Claro, porque el Estuarte, por si no saben, es como un festival que organizan los estudiantes de la escuela 788, es estudiantes. Y bueno, los profes también. O sea, en origen era les estudiantes, ahora todes. Y nada, un festival de arte que sus principios son compartir y no competir. Entonces se comparte en esos 3 días un montón de arte de todo tipo. De todo tipo. Porque también están las muestras visuales, ¿no? Dibujos, cuadros. Hay unos tan hermosos. Pero bueno. Casitas lambe lambe. Sí. Ah, una performance muy bonita. Bueno, no importa, voy a leer la poesía. ¿Ok? Se llama Lo que no voy a decir. Ah, paren. Digo que es de Subverso y Portavoz. Es una versión que hice yo, que la recorté mucho, le cambié un par de palabras, un par de nombres y así. Pero es básicamente esto, la poesía, ¿no? Está muy recortada, es medio Frankenstein, porque nada, dura 6 minutos y no tenía tanto tiempo para leer. Pero nada, escuchen. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras, desde antes que existiera su nación y su bandera. Peras no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No le voy a recordar que hubo masacres. Tampoco inculpar a sus abuelos porque mi pueblo pasó hambre. Sangre no vengo a mostrarle. Yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos ya, durante mucho tiempo. Pero yo no vengo a reclamarle en ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá, en París, esclavizó a los indios. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco a la verdad que me regalan el río, el viento y todos mis ancestros. Aunque el atropello marca mi destino, asumo mi camino, ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa, y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia, y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. No lloraré por mis reclamos ignorados. Cuando el Estado se hizo un lado por ese homicidio, no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Rocco no es lo mismo que llamarse Cachicol.

Bueno, y ahí pasaba Anaí Rayé Mariluán con las Cultruneras. Y bueno, y antes Portavoz y Subverso, ¿no? Bueno, y pensaba, ¿no? Mientras escuchaba la letra, que hoy resonó poéticamente por varios lugares. Quizás estemos ahí, ¿no? Cuando la palabra ha sido traicionada, ¿no? Entonces solo nos queda escuchar el silencio y obedecer a la verdad que nos regalan, ¿no? El río, el viento y todos los ancestros. Algo así, dice. Y quizás sí, quizás hay veces que tenemos que eso, callarnos y escuchar a nuestro alrededor, escuchar a la Ñuque Mapu, escuchar a aquello que habitualmente no escuchamos y ver si viene por otro lado la cuestión, no seguir insistiendo con viejas recetas, viejas fórmulas que ya están agotadas, que ya no han hecho más que seguir desuniéndonos. Entonces, bueno, eso. Me hizo pensar eso ahí la poesía de Subverso. Y tenemos radio participancias. Uno dice, qué maravilla, qué actual, te felicito, lo hiciste de maravilla. ¿Cómo se siente que le pones el corazón? Muy bueno. Otra dice, desde la capital te escucho y me emociono. Y otra dice, sí, devuelvan la tierra, te felicito, hermoso y real, tenemos futuro, viva la juventud. Otra dice, aguante Factor Folil, qué linda poesía, Anti. Creo que podemos juntarnos en las mingas, en nuestras resistencias ante el fuego del poder. Juntarnos en las radios comunitarias, juntarnos en pensamientos, juntarnos físicamente, pero también espiritualmente. Juntarnos en ferias, juntarnos en las huertas, juntarnos en la lucha por el agua, juntarnos para cambiar lo que se cae por su propio peso. Juntar la palabra para no perder tiempo. Juntarnos para habitar el buen vivir y juntarnos para cuerpar el dolor, aunque dejemos de ser les mismes. Juntes para unirnos celebrando nuestras diferencias. Juntarnos para borrar esos límites de fueron afines con nuestra fragmentación. Borremos todo el poder que llevamos dentro y escribamos una utopía para los que vienen. Feliz. Y última, dice, hermoso, gracias, Soper. En tierra ancestral, su tribunal. Cada vez que la leí, me trabé en tribunal y dije tribumal, o algo por el estilo. En tierra ancestral, su tribunal no tiene competencia. Es muy buena esa parte, clarísimo. Bueno, gracias, gente. Si modificás a tribumal, no estaría del todo mal tampoco. Porque bueno, es ahí una tribu del mal, los que están en tribunales, justamente. Y a ver, yo también me acordaba, pero esto ya me quedó colgado de las primeras canciones que pusimos hoy, de las salmoneras, ¿no? De cómo se está luchando contra las salmoneras, tanto en todas las costas de Gurumapu como al sur, ¿no? De lo que se llama Puelmapu, ahí en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Están cumpas a veces contra todo pronóstico y contra todo viento y tormenta y nevada, luchando contra los gigantes de la cría de salmones industrial. Algo súper contaminante del fondo marino y de todo lo que rodea al mar. El mar también es un territorio, ¿no? Que tiene que ser, bueno, respetado y también no contaminado. Una radioparticipancia dice, pero la palabra tribu es nuestra, ellos son patotas. Ah, bueno, sí, de una, sí. Acuerdo. Exacto. Bueno, libre el Zungún que vuela esta noche. Factor Folil. En una tierra distinta, en un tiempo de pasión, se defendía una sangre sin rendir tregua al dolor. Entre la fe y sus rituales empuñaban el valor ante el intruso cobarde. Su sangre olía a traición. En nuestra tierra sagrada, más bella que el mismo sol, se introducía la muerte usando el nombre de Dios. Entre la cruz y un caballo, marichigüeo se oyó, se defendía el Canelo, la tierra se estremeció. De conquistar, muerte por defender su hogar, hambre de conquistar, muerte al intruso y nada más. Con armaduras y espadas ofrecían religión. El alma de la Araucaria nos daba sombra de amor. Cada copigüe marcado por fuerza, tierra y honor, y por costumbres de un pueblo que el blanco no conquistó. Tatuado en el mismo viento, en brazo del gran Mielol, los cuatro soles guiaban a heroico toquis de luz. Erguido en fuerza silvestre, el mismo cielo su hogar, cada mapuche sentía a madre tierra llorar. De conquistar, muerte por defender su hogar, hambre de conquistar, muerte al intruso y nada más, muerte al intruso y nada más. Bueno, ahí pasaba una versión acústica de Marichigüeu, interpretada por Neyen Mapu, la banda heavy metal de Paso de los Indios, y es, si no me equivoco, de Colelo, ¿no? Originalmente, la letra. Bueno, muchas cosas para decir, para anunciar. Bueno, acá alguien recién que vine de visita a la radio me hacía acordar de la última minga que hubo el fin de semana pasado, en donde seguimos poniendo barro a las paredes del nido alado. Estamos cual hornero ahí construyendo nuestro nidito para que esté mejor. Y bueno, también hubo corte de pasto, hubo otras actividades así aledañas y la pasamos bien, que es lo súper importante. Como decía la radio participante hace un rato, ¿no? En las mingas hay una oportunidad de tejer, de construir, poner manos en el barro o a la obra y eso, ir construyendo nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas que no nos lastimen y ir conviviendo, ¿no? Tratando de soñar con un mundo en donde no haya tantas injusticias. Y ya que estamos hablando de esto, de injusticias, y también como una manera de ir construyendo este otro mundo o estos otros mundos, mañana, por ejemplo, van a pasar algunas cosas en la programación alada. Por un lado, va a haber un especial de Territorios en Resistencia con Nora, Nora Corbalán, que están preparando, si no entendí mal, un especial por ya casi cumplirse un año de la desaparición de Julia Chunil, Catricura, ¿no? En Gurumapu, una ñaña que fue secuestrada junto a su perro Cholito por estar defendiendo un bosque, ¿no? Un bosque en territorio ancestral, como decía la canción de recién. Estas cosas siguen pasando, no es algo que ocurrió hace cientos de años o décadas atrás, sino que se perpetúa en el tiempo, sigue ocurriendo. Ahí está la comunidad Sacamata Liempichún, por ejemplo, también amenazada por desalojo. Y hay tantas otras comunidades que también están amenazadas. Bueno, Puconan Ñancupel, los Buenuleo, bueno, un montón de comunidades, las comunidades que allá resisten al fracking en Marimenuco, ¿no? Que están tratando de que YPF no haga fracking ahí, más otras empresas que están haciendo fracking ahí y contaminen toda el agua de Neuquén. Y bueno, y tantos territorios ancestrales, tantos territorios en donde aún reside y crece el canelo, ¿no? Como decía ahí la canción, o también llamado boige, ese árbol sagrado para el pueblo mapuche, que bueno, todavía habita la selva valdiviana, ¿no? Y bueno, decía, entonces, este especial va a ser mañana de 10 a 12 horas. Así que bueno, no se lo pierdan, seguramente ahí deben estar produciendo y preparando un montón de cosas muy interesantes para compartir. Y después, el mismo día, o sea mañana, no va a sonar Embarrando el Aire. Y en cambio, intentaremos que suene El Cadenazo. Y esto es una primicia total, creo. El Cadenazo es una transmisión que se arma con un montón de medios independientes, comunitarios, alternativos, medios libres, a veces también se autodenominan, desde Ecuador hacia el sur, medios de Ecuador, Colombia, Brasil, bueno, Bolivia, Argentina, Chile. Y vamos a tratar de estar transmitiendo en conjunto al mismo tiempo, ya sea por aire o por streaming, según las posibilidades de cada medio, ¿no? En cada lugar, a partir de las 17 horas de Ecuador o las 19 horas Argentina, o sea, es equivalente ese horario. Y en este último Cadenazo ya sería el tercero que vamos a realizar. Estarían las voces de las siguientes personas que estarían siendo entrevistadas por algunos cumpas, colegas de otros lugares, sobre extractivismo, toda la avanzada represiva que hay en todo el continente, en todo Abya Yala. Y estaríamos hablando con Inés Cotacachi, presidenta de la FIC, FIC, Jairo Iromenga, de Alianza Ceibo, ¿sí? Una grupalidad que está sufriendo la confiscación y el cierre de cuentas, un procedimiento que también está ocurriendo acá en la llamada Argentina, ¿no? Porque se aduce que hay ONGs u organizaciones que están colaborando con el terrorismo y entonces se les confiscan y se les cierran las cuentas bancarias, ¿no? Y se les traba embargo sobre sus bienes, etcétera. También estaría Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE, y Lisette Coquinche, de la UDAP-PT. De Chile, estos serían todas personalidades cumpas de Ecuador. De Chile, Natividad Yanquileo, constituyente mapuche. Y por Argentina, Eugenia Segura y Federico Soria, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata en Mendoza, ¿no? Que van a estar hablando de toda la lucha que vienen dando contra Minera San Jorge y la lucha por el agua, ¿no? El agua de Mendoza. Así que bueno, esto estaría sucediendo a partir de las 19 horas. Esperemos que todo salga bien y que podamos hacer ahí el enlace justo. Ténganos paciencia si pasa algo en el medio, algún inconveniente de último minuto, pero hay veces que ahí las coordinaciones entre tantos territorios diversos y tan distantes entre sí, bueno, se complica un cachito, ¿no? En lo técnico. Pero bueno, vale la pena el esfuerzo de escuchar a estas voces que nos van a llegar, estos testimonios desde territorios tan distantes, pero que están sufriendo lo que decíamos al principio del programa hoy, ¿no? Procesos muy semejantes, con herramientas de criminalización y de terrorismo de Estado, podríamos decir ya. Muy muy similares y muy coincidentes, a mí ya no me sorprende, ¿no? Ya han pasado muchas de estas coincidencias en lo que algunos llaman América Latina, otros Avia Yala, llamémosle como queramos, pero bueno, entre todo este cono sur han habido coincidencias, ¿no? Épocas en donde había dictaduras muy parecidas en todos lados y donde de repente se salía de las dictaduras casi al mismo tiempo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, el especial de Julia Chunil de 10 a 12 y el cadenazo, que ahí estaba tratando de confirmar cuánto puede llegar a durar. Yo estimo que alrededor de dos horas y media, por la cantidad de personas que hay anotadas para hablar, a partir de las 19 horas. Y lo otro que quería contarles, algo muy importante, porque estamos hablando de unirnos por el agua, unirnos para proteger el agua, para proteger los territorios. Y acá en la comarca tenemos un proceso de defensa de territorio muy importante, que es la defensa del Valle Río Puelo. No hace muchos días hubo vecinos y vecinas que fueron al Consejo Deliberante ahí de Puelo a presentar un proyecto para que se declare de interés, ¿no? Y como un área intangible el Valle de Río Puelo, y que por ahí no se construya ninguna ruta internacional ni paso asfaltado, ¿no? Que sabemos que tiene que ver con el plan IRSA, con doble I, IRSA, que son las rutas del saqueo para permitir la evacuación de lo que ellos denominan recursos naturales hacia los puertos del Pacífico o del Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, hay una actividad que va a ser este domingo, que es la venta de empanadas. Una venta de empanadas, a ver si la tengo por acá. Se me fue ahora. Bueno, es una venta de empanadas que sale 15.000 la docena. Y acá lo tengo. Un segundo, se me fue el flyer, se me escapó. Acá está. Bueno, y después le leo una coplita que alguien muy querido y conocida nuestra hizo para esta ocasión. Bueno, 15.000 la docena, gran venta de empanadas caseras, Pueblo Libre, ¿no? El paso ancestral Pueblo Libre, domingo 9 de noviembre, y dice: por un pueblo libre de ruta internacional, recaudamos fondos para continuar defendiendo nuestro valle de vida. Hagan sus pedidos. Contacto al 2944-37-7525. Repito, 2944-37-7525. 7525. Ahí pueden pedir todas las docenas que quieran, a 15.000 la docena, y si no me equivoco se retira ahí por la zona de Villa del Lago. Bueno, eso es la última actividad de la asamblea que está ahí luchando por la conservación de todo ese valle del río Puelo y por preservar, ¿no? Y también recordar que hay varias comunidades mapuche, tehuelche, en el camino, en el supuesto camino de esta ruta que algunos inescrupulosos aliados con inmobiliarias quieren construir, porque obviamente una vez que está una ruta, a los lindes de la ruta, ya modificada, ya lo que representa una herida en la selva valdiviana, que es lo que hay ahí, enseguida se tejen y se planifican loteos, ventas, negociados con tierras, etcétera, etcétera. Y recordemos que ahí está la comunidad Cayún, ¿no? La comunidad Motoco Cárdenas también, de este lado, y un poco más hacia allá, ya incluso cruzando estas fronteras, entre comillas, está la comunidad, la LOF, Cayún Panicheo, ¿no? Que siempre la solemos saludar desde acá de Factor Folil. Bueno, y nos vamos ahora a intentar una conexión telefónica y con eso le damos paso a lo siguiente. Tenemos la noción mapuche. Entonces yo no conocía mi derecho, mi padre no conocía los derechos, por eso ellos nos hicieron comunidad. Pero cuando nosotros conocimos el derecho, tenían miedo, miedo. La persona es como que no entiende. Yo soy mapuche, me declaro comunidad cuando yo quiero, no cuando vos te parís. Está triste, las plantitas marchitas, los frutos van a medias, las canillas vacías y las aves sedientas. El suelo está reseco, las rucas van muy lentas, no dejo agua al camión. Ya, ya, ya, ya, cae, cae, ye, ye, cae, cae, yo. De forma inhumana se pinchan mangueras, se cierran trincheras, se cortan las rutas en medio del calor. Viviendo con sed, luchando por agua, la fuerza del río, la que nos levanta contra la industria, contra el gobierno que vendió la tierra con la gente adentro. Viviendo con sed, luchando por agua y cada del fun, brota la esperanza de volver un día a ver nuestro dehue renaciendo en el abrazo de la gente. Ay, Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Bueno, aquí seguimos en Factor Folil número 73 y ahí estamos en comunicación. ¿Me estás escuchando, Euge? Hola, sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Euge? Y bueno, ahí te sustrajimos de la asamblea, que debe estar a full ahí. Sí. Y bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Qué novedades hay sobre lo que está pasando en el Instituto 814, que es preocupante? Bueno, mira, justo estoy acá, cualquier cosa, pues salí de la asamblea, así que estoy acá en la calle. Sí. Si no se llega a escuchar, busco otro espacio ahí cerradito. Sí. Bueno, para presentarme, sí, yo soy Eugenia Perrupato, soy docente de artes visuales del profesorado, de acá del Instituto 814 del Lago Puelo y el Paraje. Y bueno, un poco para contarles que estamos en este momento en una asamblea convocada desde el instituto, desde docentes y estudiantes, y también se convocó a toda la comunidad educativa y aparte de la comunidad también, ¿no? Quien quisiera acercarse. Bueno, contarles un poco que la semana pasada, nos enteramos a través de un mail que nos manda el equipo directivo del Instituto 814, y bueno, y que ya veníamos escuchando un poco algunas versiones, que finalmente desde el Ministerio de Educación de nivel superior, están dando de baja a los profesorados, algunos de los profesorados que son los que forman parte del Instituto 814. En realidad, lo que está sucediendo es que para esta época, a partir más o menos del 17 de noviembre, se abren todos los años las preinscripciones. Entonces, lo que desde nivel superior, desde el Ministerio de Educación, lo que no autorizan son las preinscripciones para tres de los cuatro profesorados que tenemos en el instituto acá 814 de formación de profesorados de lenguajes artísticos. La única carrera que da de alta, ¿no?, autorización al ministerio, es el profesorado de música, y quedan por fuera el profesorado de artes visuales, el profesorado de teatro y el de danzas folclóricas. Que la verdad que es una baja re grande, porque bueno, no sé si conocen en la zona, o se conocen la zona, la verdad el Instituto 814 tiene un recorrido y una historia desde hace más de 20 años. Así que bueno, ahí estamos en esta asamblea viendo, porque también el Instituto 814, o sea, en la historia, comienza como con talleres de música, ¿no? Acá la gente que vive desde hace mucho tiempo recordará la Escuela 109 como la Escuela de Música. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron incorporando diferentes espacios y talleres de formación artística vocacional. Está también lutería y también se fue incorporando los diferentes profesorados. Un poco eso para contarles que todo está tambaleando, los espacios de talleres de formación vocacional así que bueno, eso, ¿no? Como un poco el adelanto de esto que se viene en esta realidad en esta provincia. Por lo menos acá, sí. Sí, sí, decime. Bueno, no, hoy me contaban que el 814 es una de las, si no una, la primera escuela de arte, de profesorado de arte en la provincia, como que hizo punta, y a partir del 814 que no sé si siempre tuvo ese número, pero bueno, se fueron formando las otras escuelas en todo el territorio chubutense. Claro, no tenía ese número, yo no me lo acuerdo cuándo aparece, 814, como formación del instituto con todos los profesorados que hoy suceden hoy en día, ¿no? Pero por eso lo que te contaba es que es uno de los primeros, y hoy te contábamos con otras compañeras, que bueno, que es uno de los institutos de formación artística, que es precursor, ¿no? Como en la provincia, ¿no? Es de los primeros, por lo menos en las carreras de artes visuales, de teatro y danzas folclóricas y también música. Es un instituto que viene formándose desde hace más de 20 años, entonces es como bueno, la importancia que tiene en la comarca, ¿no? Sí. Y en este territorio también, porque bueno, en el Instituto 814 vienen y se acercan estudiantes o personas a estudiar, ¿no? que no son solamente de acá del Lago Puelo, sino que bueno, vienen estudiantes de Cholila, Maitén, Buenos Aires Chico, El Pedregoso, Puyén. Como que es un instituto que forma parte ya de la comunidad, ¿no? Y es reconocido y los estudiantes vienen conociendo, ¿no? ese trayecto y trayectoria e historia que tiene el instituto. Y es que aparte no hay muchas cosas para estudiar acá, y la verdad es que yo quiero ser profe de teatro. Tenemos la 788 al lado, que tiene división de teatro y de visuales, y justo quieren cerrar los profesorados de teatro y de visuales. Y es horrible, porque yo me faltan 2 años para terminar la secundaria, y yo ya estoy planificando, ay, quiero ser profe de teatro y estudiar en la 814, que es muy hermosa. Y nada, y yo quiero estudiar ahí y tengo la duda si voy a poder o no. Sí, es un bajón, la verdad, Olanti. La verdad que eso es muy triste, porque sinceramente es uno de los pocos institutos que tiene esa oferta, digo, como esa oferta educativa. No me gusta mucho decir oferta, pero parece que se dice un poco así. Mm. Pero es como, como bueno, sí, es de los institutos que eligen los jóvenes cuando salen de la escuela, de la secundaria, más de muchos de la escuela 788, que es una escuela orientada en lenguajes artísticos, y sí, la verdad que es como quitarles los derechos, ¿no? Un pedacito de futuro. También claro, es un pedacito de futuro. Sí, y también, más allá del Instituto 814, que es un instituto que ofrece, ¿no? El poder seguir estudiando lenguajes artísticos, también nos hemos enterado que el Instituto 813 está pasando por la misma situación que nosotros acá, y que, bueno, también hay varias carreras que tienen el Instituto 813 también no fueron autorizadas, así que está pasando acá en Lago Puelo y en otras partes de la provincia. Y me acuerdo, Euge, que también había sufrido un golpe, un recorte importante de la escuela de lutería, ¿no? En su momento, hace un tiempo ya atrás, y que era una de las pocas escuelas de lutería de la educación pública, ¿no? Creo que había otra en Tucumán y estaba esta de acá. Sí. Y es una de las cosas que primero quieren recortar. No sé si dieron alguna explicación, alguna excusa de por qué están cerrando estas carreras o nada, o simplemente así mandan. La excusa es como todos los años, y esto no es de ahora, sino que viene desde hace muchos años también, como que piden para las inscripciones, parece que hicieron una estadística, ¿no? Una estadística que desconocemos cuál es esa estadística y de dónde viene. Pero por otro lado, para las inscripciones solicitan, ¿no?, por cada carrera, por lo menos en los profesorados, solicitan una cantidad de 25 personas que estén inscriptas por profesorado, sería. Muchas veces esa cantidad acá en cada uno de los profesorados se pasa, pero otras veces no. Pero, bueno, lo que nos pasa todos los años es que tenemos que estar defendiendo este espacio, ¿no? Y estos espacios y estos profesorados, porque muchas veces no cumplimos con esos requisitos, ¿no? Porque esos requisitos los solicitan. Acá en la comarca, en Lago Puelo, con la población que tenemos, pero también el mismo número es en Comodoro, en Trelew, Puerto Madryn, donde obviamente que la población no es la misma. Bueno, mucho mayor. Es mucho mayor, y bueno, lo que sí estamos hablando, ¿no? Y o sea, cuando escuchamos esta cantidad de inscriptos que tiene que haber acá en la comarca, la misma que en las otras ciudades de la provincia de Chubut, es que o sea, no tenemos la misma población. Claro. Entonces, no hay un estudio territorial, ¿no? Una vez más, no hay desde los ministerios, desde los lugares donde deciden, no hay. O sea, ellos pueden no sé qué sacar de qué lugar, qué estadísticas, pero no tienen ningún conocimiento acerca de lo que es el territorio, ¿no? De la población que hay en estos lugares. Bueno, un poco eso para, sí, y tampoco, para ir adelantando y, lo que no, se viene. Y tampoco tiene muy en cuenta cuál es la situación, ¿no?, económica de cada lugar, ¿no? Y las, claro, digamos, las condiciones del estudiantado, ¿no? Cómo están yendo y por qué en todo caso aparece deserciones por ahí vinculadas a cuestiones laborales, a cuestiones de subsistencia, a cuestiones de que falta de becas. Total. Y tantas totalmente otras cosas, porque estas son actividades que no dan un rédito económico ni exorbitante y muchas veces es muy desfasado en el tiempo. Entonces necesitan un apoyo, por ejemplo, con un buen sistema de becas. Y lejos de eso, no solamente no existe ese sistema, sino que te quieren contar las costillas, ¿no?, y decir, bueno, no son tantos como habían empezado, entonces esto, claro, esto es un engaño. Sí, más allá de eso, o sea, me hace acordar, digo, como porque también terminamos naturalizando ciertas cosas, ¿no? En nuestro instituto nunca tuvimos un edificio propio. Entonces también eso es parte de una desidia, ¿no?, del Estado en cuanto a si es un instituto que funciona hace prácticamente más de 20 años, cómo todavía no tenemos un edificio propio. Entonces desestimamos también, mejor dicho, naturalizamos también esta falta de derechos. O sea, no tenemos edificio. No hay un transporte para los estudiantes que se pueden acercar. Realmente la gente que viene a estudiar al Instituto 814 y las personas que vienen a las formaciones artísticas vocacionales realmente tienen mucha voluntad para poder acercarse, ¿no? Porque, bueno, porque hay ciertas cuestiones que no están contempladas para eso. Claro, sabemos, por ejemplo, que si las clases terminan a las 10 de la noche, no hay transporte para todos los puntos, no, de donde vienen a las 10 de la noche. O sea, tienen que hacer algún tipo de magia para retornar a su lugar, ¿no?, de residencia. Sí, sí. Sí, es así. O bueno, se van los estudiantes se van también acomodando entre ellos para ver quién tiene auto, quién, alguno de los profes que llevamos ahí, alcanzamos estudiantes hasta ciertos lugares y puntos. Por eso digo, como que hay un montón de faltas que existen, que las hemos naturalizado, y ahora encima, ¿no?, como bueno, entonces se suma esta falta de este de consideración, digo, para las personas que sí quieren seguir estudiando, que sí quieren seguir viviendo en la comarca, y un montón de personas que no se quieren ir a otro lado a seguir estudiando. Y más allá de que, pensando aparte de estos derechos que se rompen, ¿no? Que se desaparecen, sumamos también la lucha docente que viene acá en la provincia de Chubut desde hace mucho tiempo, porque realmente los sueldos son miserables. Entonces es como, bueno, hay un montón de situaciones que también se van sumando, ¿no? A todo este conflicto. Sí, y te quería preguntar sobre eso, porque así como hablábamos de la falta del edificio, que siempre año tras año se va pateando, se va naturalizando, también hay situaciones precarias con respecto a puestos de laburo, ¿no? O sea, de profesores, por ejemplo, del FAB, que por ahí caen todos los fines de año, que hay como una precarización laboral importante desde hace tiempo, ¿no? Y creo que ahora con los FAB pasa algo parecido, ¿no? Que como que caen ahora fin de año, ¿puede ser? Sí, hay una resolución que enviaron, no me acuerdo, pues todo esto es muy reciente. Sí. Hay una resolución que mandaron del ministerio y caerían todos los talleres de la formación artística vocacional ahora en diciembre, y bueno, esos docentes se quedarían sin trabajo. Ellos lo que dicen del ministerio es que lo que ellos harían es, es como un poco más largo, porque bueno, cada espacio de taller debería realizar como un informe pedagógico, y eso sería enviado al ministerio. El ministerio es como, bueno, daría el ok para la apertura de cada uno de esos talleres, pero bueno, no sabemos desde qué lugar, ¿no? Ellos van a abordar como, bueno, a vos te abro, a vos no abro, y bueno, todas esas situaciones. Y en el mes de febrero, también con un montón de pautas que todavía no son muy claras, se volverían a llevar a concurso todos esos espacios, que hay docentes acá en la FAB que están trabajando hace más de 15 años. Entonces es como, bueno, es tremendo. Es tremendo. Lo que está pasando. Sí. Es muy, tremendo, muy injusto, sí, porque sí. Esto, ni siquiera sabes si vas a tener laburo el año que viene. No. En este contexto. En este contexto, sí. Es terrible. Che, pero y bueno. Me decías que están en asamblea y ¿qué cosas están pensando como para, no sé, salir a enfrentar todo esto? Porque no nos podemos quedar así de brazos cruzados y permitir que pase todo este ajuste. Y ahí estábamos en medio de la asamblea, estábamos pensando en ese tipo de organizaciones, porque bueno, primero tuvimos unas charlas de información y de ver en qué punto estábamos, y ahora estábamos en eso, ¿no? Como de acá a 10 días más o menos, que es donde serían las aperturas de los espacios, ¿no? De los profesorados y de los talleres. Estamos ahí organizándonos en el instituto, estamos viendo a ver con el Instituto 813, con otros institutos de formación artística de la provincia y también con la comunidad, porque hay mucha gente que vino hoy a la asamblea que es parte de acá de la comunidad, son vecinos, vecinas. Estábamos en eso, así que después, si querés, ahí pasamos un poco más la información de cómo se van a organizar en estos días siguientes. Buenísimo. ¿Puede ser que esté convocada una conferencia de prensa para mañana? Mañana sí. Mañana hay una conferencia de prensa que está convocada, creo que eso de las 10 de la mañana. Después te paso bien todos los datos, buenísimo, porque es lo que estaban justamente hablando antes de que, un toquecito antes de que yo saliera. Después pasamos toda la info y ahí podemos ahí pensar en de qué manera vamos a seguir organizándonos y cómo vamos a convocar a la comunidad. Buenísimo. Che, si te parece. Sí, buenísimo. Mantenernos al tanto. Igual trataremos de estar como medio en la conferencia esa de mañana. Y bueno, esto recién empieza, ¿no? No podemos dejar pasar este recorte terrible a todas estas carreras, a toda nuestra formación, a toda la gran cantidad de personas y a la comunidad que está dependiendo de no solamente de los laburos que se están recortando indirectamente o directamente, sino también que están soñando con en algún momento ser parte de este instituto, ¿no? Que es tan caro el corazón de la comarca. A los dos institutos, al 813 también. Sí, me parece que esto, decirles que no bajen los brazos, que nos sigamos organizando para hacer fuerza y dar vuelta todas estas decisiones burocráticas que se toman desde el centro de la provincia, desde Rawson o desde donde no sé dónde, y con qué argumentos, pero lo tenemos que dar vuelta. Criterios, claro. Claro. Sí, estamos en eso, así que agradecerte, Iván, Anti también, ahí agradecer a la Radio Alas, que siempre está en estas luchas, y estamos ahí organizando a ver cómo vamos a hacer en estos días, que a través de qué medios, cómo nos vamos a organizar, y en la calle también contarte, por último, que hay algunos, se acercaron también algunos compañeros, algunas compañeras jubiladas de acá, que todos los miércoles están al mediodía marchando, así que bueno, nos sumaremos todas las luchas, porque bueno, eso es lo que entiendo que tenemos que hacer y creo, ¿no? Creo en eso. Qué genial, o sea, qué creo genial. Que tenemos que sumarnos. La unión de las luchas. Así que bueno, se viene un la super, unión de las luchas. Se viene un super miércoles, me parece. Se viene, sí, un super miércoles, así es. Como para empezar. Pero bueno. Buenísimo. Bueno, mujer. Seguimos ahí en contacto, Iván. Te agradezco un montón que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotros y contarnos, y te volvemos ahí a la asamblea, que sos parte ahí fundamental de las voces en lucha. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por estar. Gracias a la Radio Ala siempre. Bueno, y gracias a ustedes. Y un mensaje de cariño y Nehuen para todos y todas quienes estén participando en la asamblea en este momento. Chao, Peucayán. Mucho Nehuen. Mucho Nehuen. Muchas gracias. Bueno, abrazo. Abrazo. Bueno, y ahí estábamos ahí hablando con Euge Perrupato, que nos contaba, esta situación de recorte, ajuste terrible, tremenda, que se está queriendo implementar. No vamos a decir que se implementó, para no aceptarla, para no asumirla. La vamos a rechazar, la vamos a dar vuelta en las calles, en donde haga falta. Ahí estando atentes a lo que organicen ahí asambleariamente, horizontalmente. Y como esto, lo importante, ¿no? De lo que decía Euge, la unidad de las luchas, ahí con las jubiladas actives y todas las luchas que se le fueron uniendo de a poco a la marcha de los miércoles ahí en Lago Puelo. Y bueno, estaremos presentes en la conferencia de mañana para seguir interiorizándonos más de cómo es el plan de vuelo de esto que recién empieza, de esta resistencia artística. solo se escuchan bajito los murmullos al pasar. Los perros nos acompañan silenciosos a caminar. Seguimos en Factor Folil 73, ya estamos redondeando el programa. Y con la emoción de hablar con Euge, me olvidé de decir que habíamos escuchado la canción de Huehuay, Sagunco, si lo dije bien. Bueno, ahí el trío neuquino de Lamien, con disco nuevo, muy recomendable, escúchenlo. Y también alguien que... una banda que se las trae, que es Talcan Lef, ahí con el Peñi, ay, se me fue, bueno, ya me voy a acordar, cantando Fronteras. ¿Eh? Fronteras. Y tenemos radioparticipancia de hace mil años que yo no leí. Una dice: hola, Factor Folil, saludos desde el Pinar, aguante la Oper. Pasen un tema de El Greda, Tanguito Bolsonaro o el que dispongan, gracias. Arriba la comarca y sus artistas. Vamos. Y después hay otras dos. Una que dice... Ah, no. Muchas más que dos. Una dice... Oh, no, un montón que no leí hoy. ¿Puedo mandar un abrazo a los otros radioparticipantes? Me encanta escuchar lo que escriben. Después otra dice... Hoy escuché en el Estuarte una sobre la bandera. ¿La podrá leer al aire? Pasa que me olvidé el cuaderno. Uxis. Pero para la próxima la leo. Después otra dice... Me encantan las mingas saladas. Después, a mí también. Otra dice... Soy vecina de Paraje y disfruto de todo lo que se produce en la 814. Esto es un ataque a toda la comunidad. Totalmente de acuerdo. Después mandaron una pregunta para la entrevistada. Qué tonta, no leí. A ver, ¿qué era? ¿Esto pasa solo en la comarca o es algo más provincial? Me pareció escuchar movidas similares en la costa. Sí, bueno, eso lo sé yo. Está pasando también en otros institutos, como el 805 de Trelew, que le han cerrado también la carrera de teatro. En ese caso, no sé si es tan fuerte como en este, porque ahí sería solamente la de teatro, si no tengo mal entendido. ¡Aguanta el teatro! Lo que cerraron en el 805. Y bueno, hay estudiantes y docentes que ya están marchando hace varios días, por esas razones, allá en la costa, protestando por este recorte a este profesorado tan caro y tan importante a la cultura de cada lugar, ¿no? Porque en el fondo no solamente los teatreres, sino las obras que se construyen en cada lugar son un poco eso, son parte de la cultura viva de cada territorio, y es un ataque muy artero y quizás, bueno, no, por ahí no tiene tanta prensa, ¿no? El tema de, bueno, cómo van a cerrar, por ejemplo, el profesorado de, no sé, de ciencias por ahí, y suena más escandaloso, un profesorado de lengua, un profesorado de inglés, qué sé yo, pero un profesorado de teatro es algo, es como que nos está tocando el espíritu territorial. Y después se dicen libertarios. ¿Qué cosa? Y después se dicen libertarios y cierran el arte. Bueno, sí, no sé, por eso, no son libertarios, son cualquier cosa. Igual en este caso, creo que las autoridades ministeriales que están haciendo esto no se identifican tanto con los libertarios, sino más bien con... No sé con qué. Hay una radio participante que dice... El amigo Nacho está jugando con la motosierra de Milei. Sí, es que no veo muchas diferencias. Después dice, escucho a la docente y me imagino qué diferente sería si en ese momento estuviesen planificando el próximo año, proyectando, en vez de tener que estar defendiendo el espacio. Y después otro dice... Es un ataque contra la vida cultural de nuestro pueblo. Totalmente, sí. Y tal cual, ¿no? Esta precariedad no te permite planificar nada, no te permite proyectar cosas, superar de repente obstáculos que tuviste este año, si ni siquiera sabes si vas a tener laburo el año que viene, o si vas a tener estudiantes, o de qué carrera, no sé, es algo totalmente loco y muy demencial, muy injusto, ¿no? Como que hay un montón de cosas que se cercenan, no es simplemente una cuestión de, bueno, se cierra una escuela y ya, sino que son un montón de cosas intangibles las que se están afectando. Así que bueno, me parece no lo podemos dejar pasar, que tenemos que generar un fin de año movidito para que esto no tenga lugar, ¿no? Y no se establezca, no se sancione como parte de la realidad. Y en el mismo sentido también ya que estamos, lo comento, ha ocurrido, y un poco Euge lo rozó, porque es docente, que a lo largo de todo este año no ha habido una recomposición salarial para los docentes de la provincia de Chubut, y tal es así que con el correr del tiempo se ha vuelto una de las provincias peores pagas en el sentido docente, ¿no? Y un sueldo, un salario básico por debajo de la línea de pobreza que no alcanza, y que lejos de tener una paritaria más o menos decente, que se supone que es la institución que debería garantizar mínimos aumentos o por lo menos cierta estabilidad salarial, el gobierno de Chubut ha implementado una titularización ahora a fin de año, ¿no? Y esa titularización se supone que viene a garantizar derechos laborales, dar estabilidad y qué sé yo cuantito, pero en realidad lo que va a generar es una gran movida de horarios, cambios, gente que de repente está siendo suplente que va a perder esas horas, gente que va a poder titularizar solamente una parte de todas las horas que tiene y las otras la va a tener que renunciar porque los horarios y las escuelas y qué sé yo, va a ser todo un gran lío. Pero bueno, un poco la idea del gobierno fue exitosa, que fue ponernos a hablar de si vamos a tener laburo o no el año que viene antes de poder seguir reclamando un salario digno y justo, ¿no?, para vivir en estas latitudes. Esta trampa cazaoso, no iba a decir otra palabra, pero no quiero ofender a nadie. Esta trampa cazaosos la tiraron y caímos todes. Pese a que muchos gritamos que era una trampa, no pudimos esquivarla y bueno, ahora estamos ahí anotados, viendo quién puede titularizar, quién no tiene la suficiente antigüedad y entonces no sabe qué va a pasar con sus cargos, con sus horas, con sus estudiantes, se había encariñado con las escuelas, etcétera, etcétera. Todo eso está pasando en las secundarias de Chubut en este momento, que es algo bastante silencioso, pero ultra doloroso, ¿no? Que, y esto lo digo como también docente de secundaria, duele un montón de repente saber que no vas a tener a ese curso que pensabas tener, con esas caritas, esos estudiantes, esas estudiantes, que uno se va encariñando, ¿no? Claramente con los estudiantes, con las escuelas, con les cumpas, bueno, con un montón de cosas. Y también esto que decía la radio participancia, ¿no? Todo lo que uno podría llegar a proyectar para el año que viene, para hacer mejor esto, para hacer mejor lo otro, para, no sé, probar tal proyecto, queda todo en puntos muy suspensivos, muy entre comillas, porque no se sabe si uno va a poder estar en una escuela o no. Pero bueno, no la hago más larga. Vamos cerrando, vamos despidiéndonos ahí del Pinar y de todos los barrios que nos escuchan, el paraje Entre Ríos, Isquitipe, Futaborría allá en Buenos Aires. Me acuerdo de algunas radioparticipancias que ya voy reconociendo y de sus lugares. Bueno, en todos los barrios acá de La Loma. Epuyén. Quería decir, ahora que dije La Loma, quería decir algo importante. La Loma se está organizando para llevar agua arriba de La Loma, que es un viejo anhelo que ningún estado hasta ahora se dignó en cumplir. Y entonces, autogestivamente, con diferentes proyectos, de diferentes formas, con diferentes estrategias, están logrando subir a La Loma a través de cientos y cientos de metros de manguera, desde el río hacia arriba, agua, ¿no?, para llenar reservorios, llenar piletas, regar huertas, poder bañarse, poder cocinar, cosas básicas, ¿no? Entonces, me parece que para lograr eso también se tuvieron que unir, tuvieron que hacer mingas, tuvieron que organizarse, tuvieron que hacer arte, por ejemplo, ¿no?, festivales de música, bueno, ferias de plato, lo que se les ocurra,